compadre, yo no al diriarte, dicen que es mejor amar y haber perdido que morir sin haber amado, compadre. Pero no le demente, que atrás vienen los que adelante van a estar. Dice así, tiene todo corazón. Nena, quisiera hablar un momento contigo. Me di cuenta que sin ti no valgo nada. Dime si conseguiste un confidente al que le cuentas lo que nunca me contaste. Dime si conseguiste un confidente al que le cuentas lo que nunca me contaste. Vida, sin ti mi vida se acaba. Todavía me amas, dime que sin ti no valgo nada. Miro todas las calles en silencio y me doy cuenta que mi vida es un tormento. Ando vagando lejos sin pensar si mi alma puede descansar en paz. Busco en el diccionario de la vida. No encuentro nada que pueda sanar mi herida. Vida, sin ti mi vida se acaba. Oye, sin ti ya no valgo nada. Cuenta, si todavía me amas, dime que sin ti no valgo nada.